tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, hoy algunos esperan una reunión maratónica, así lo mencionaron, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en relación a darle una suerte de carta blanca al gobierno de Mauricio Macri para que negocie con los fondos buitres y bien allí arregle lo que desde el gobierno y desde varios medios de comunicación masivos están mencionando como una situación de default de Argentina. En las antípodas de esta mirada se encuentran quienes integran la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes. Y nosotros ya estamos comunicados con Beverly King, integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur Argentina. Buenos días, Beverly. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están viviendo ustedes esta segura toma de decisión que va a haber hoy, ¿no? Bueno, pues lo que podemos decir en breve es a la rendición del Ejecutivo, que ya fue anunciado en su campaña, la viene planteando desde hace varios años, pagar lo que piden. Uh-huh. Lo que estamos experimentando en estos días es realmente una virtual rendición a los pies del juez Griese de Manhattan, de Nueva York, de parte del Parlamento. Y eso es algo que incluso también no tiene que preocupar aún más, tal vez, que el problema en sí de la deuda. O sea, que el Congreso está moviendo a las órdenes del juez de Nueva York, que dijo al 14 de abril tiene que pagar. Claro. Todo lo que se ha cobrado. Y efectivamente, la responsabilidad del Congreso es otro. La responsabilidad del Congreso es de gestionar la deuda. Claro. Y una de las grandes responsabilidades que ningún Congreso en los últimos 30 años, 35 años, ha podido hacer es investigar la legalidad y la legitimidad de la deuda. Uh-huh. O sea que sí, la justicia argentina ha hecho, ya en el año 2000, encontró en el famoso juicio que empezó Alejandro Olmos una módica suma de 477 arbitrariedades y fraudulencias. Y el juez mandó en ese momento todas las pruebas al Congreso y le dijo al Congreso asume su responsabilidad. Uh-huh. Hasta desde entonces tampoco se ha hecho nada. Mismo el año pasado, cuando finalmente se creó una comisión bicameral investigadora de la deuda en el Congreso, como parte de esa toma iraca que suele suceder en el Parlamento, ni siquiera esa comisión el año pasado investigó nada. Uh-huh. Así que estamos realmente ante una situación terrible de rendición, de sometimiento absoluto a lo que son los dictados de los grandes mercados y los jueces cómplices, en este caso de Nueva York. Y estamos ante una situación que sin duda alguna abre la puerta a una mayor profundización del problema de endeudamiento. Claro. Mostrando también claramente que más allá de lo que se dice y todo lo que se ha comentado sobre el desendeudamiento, el problema de la deuda en Argentina sigue absolutamente vigente y en los próximos meses vamos a ver cómo se profundice aún más. Claro, claro, sí, porque además la salida del default está tal como lo presentan ellos, ¿no? Tal como lo presenta el gobierno, está prevista para volver a tomar deuda, ¿no? Sí, para asumir más deuda también. O sea que efectivamente, más deuda para seguir pagando deuda. Para seguir pagando deuda, efectivamente, claro, que ese es el único sentido que tiene esa deuda. ¿Y ustedes qué? Sí. Dime. No, iba a decir que en este momento precisamente que preparamos todo para conmemorar el 40 aniversario del golpe de Estado, es importante siempre recordar que ese golpe de Estado vino con el paquete de la deuda. Claro. Hay que volver a leer la tapa de Clarín del 27 de marzo de 1976, donde se anuncia Videla, digamos, nuevo presidente, el acuerdo con el Fondo Monetario y el primer crédito que ofreció el Fondo Monetario como para dar, digamos, el señal a los mercados, a los grandes bancos, que ahora podían prestar plata a Argentina sin ninguna necesidad de preocuparse por las consecuencias. Y eso es lo que estamos viviendo todavía hoy. Sí, las formas en que se dice, las formas en que se expresa el gobierno realmente es realmente un acoso y es una como un ataque a lo que uno piensa, ¿no? Si es esto o no hay otra opción. Efectivamente, pero la opción que está planteando el gobierno tiene que tener también, muy claro, lo plantea, digamos, bueno, hacemos esto porque van a venir inversiones, claro. Va a venir plata, vamos a resolver el tema de la pobreza. Sí. Y lo que se sabe muy en concreto es que el mundo no funciona así. Claro. El capital realmente es insaciable. Y lo que se está, digamos, ofreciendo en este momento a los fondos buitres, lo que se sigue pagando a todo el resto de los bonistas, porque obviamente el tema de la deuda externa y el tema de la deuda interna, todo lo que se ha endeudado internamente en los últimos años, lo estamos pagando nosotros. Claro. Y lo estamos pagando con la falta de plata en el ANSES, con los problemas de salud, con la falta de infraestructura, con los problemas de educación, y obviamente en este momento lo estamos pagando con todos los despidos, con todo el ajuste que está en marzo. Sí. ¿Para qué? Para que lo mismo de siempre siguen llevando en bala lo que es la riqueza que se produce en Argentina. Claro. Y esto no es más ni menos, o sea, no va a resolver ningún problema del pueblo argentino. Lo va a empeorar. Sí, totalmente. ¿Cuál es la propuesta de la Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda respecto a qué hacer ahora? Hay una propuesta que venimos impulsando, incluso uno puede decir desde hace demasiados años, distintas organizaciones, y en primer lugar es asumir la responsabilidad de investigar la legalidad de la deuda. Claro. O sea, una cosa es plantear cómo vamos a pagar una deuda que realmente debemos. Claro. Pero en este caso estamos hablando de una deuda que sin duda el pueblo argentino no debe. Ha sido contraído en condiciones absolutamente fraudulentas, ha sido pagado ya varias veces, está de irregularidades, de ilegalidades y de ilegitimidades, digamos, hasta el tope. Y eso es un proceso que aún está faltando. Hace unos años atrás en Ecuador, por ejemplo, se llegó a poder hacer una comisión presidencial de investigación, de auditoría de la deuda, y a través de ese proceso, la realidad, se llegó a una quita sobre la deuda ecuatoriana mucho más importante que la quita que se logró aquí en el famoso canje de 2005-2010. Sí, sí. O sea, claro. Esa es una posibilidad concreta, tiene todos los elementos. Y en el caso de la deuda argentina, ya tenemos, digamos, incluso, como ya se ha mencionado, fallos judiciales con toda la documentación, con todas las pruebas de la ilegalidad de esa deuda. Claro. Entonces, ese es un primer paso. Ajá. Obviamente, suspender los pagos mientras se está investigando si es una deuda que realmente hay que pagar o no. Claro. Y otro problema que aquí tenemos, y una propuesta que venimos impulsando desde la Asamblea, efectivamente es la necesidad de una consulta popular. Uh-huh. O sea, este es un asunto de vida o muerte para el pueblo argentino, y el pueblo argentino merece, debe opinar al respecto. Claro. Entonces, esa consulta que tiene que ver también con hacer la pregunta entre todos nosotros, ¿para qué este nuevo ciclo de endeudamiento? Uh-huh. ¿Por qué, digamos, seguir endeudándonos tanto afuera como adentro para favorecer qué? Claro. Un modelo de desarrollo que, por otro lado, estamos rechazando. Mayor extractivismo, mayor dependencia de afuera. O sea, todo un modelo que no... Por otro lado, estamos todos diciendo que no queremos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, justamente hablábamos al comienzo del programa con una de las doctoras integrantes de Médicos de Pueblos Fumigados y hablábamos sobre lo que significa el progreso, ¿no? Es decir, este tipo de progreso es el que nosotros rechazamos justamente, ¿no? Sí. Claro. Así que hoy la verdad que es un día, podemos decir, nefasto. Sí. Y en Cámara de Diputados lo que se espera es que efectivamente terminen aprobando este paso y después pasan la pelota al Senado. Claro, Que necesitamos efectivamente es mayor movilización de las organizaciones populares, las organizaciones sociales argentinas, porque del Parlamento... lamentablemente hemos visto demasiado lo que podemos esperar y lo que no podemos esperar. Y muy difícil a esta altura que esperamos, digamos, del Congreso realmente un gesto de soberanía. Sí. La inmensa mayoría de los parlamentarios históricamente se han mostrado a fin del día, digamos, a favor del pago de la deuda, siempre con la excusa que algo le va a llegar a su provincia, a su ciudad, a su bolsillo, a donde sea. Sí, por supuesto. Y esto realmente es un comportamiento que tenemos que lograr cambiar entre todos. Sí. Bueno, Beverly, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo, ahora seguimos. Un abrazo. Chao. Beverly King es integrante, como lo decíamos, de Diálogo 2000, Jubileo Sur, Argentina, quien a su vez forma parte de la Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes, en una jornada que en la Cámara de Diputados se decide el cheque en blanco al Gobierno Nacional para el pago a los fondos buitres y otros.